No sé, grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Cuando uno está en alguna dificultad, un problema, ¿no es cierto?, y alguien viene a hablarnos, la idea es que venga a ayudarnos y a confortarnos, y pareciera que Dios... Y Job estaba, yo creo, esperando esto cuando aparece la voz de Dios después de ese largo silencio. Yo creo que fue más largo del tiempo exactamente por lo que sufrió Job, cuando Dios le responde o habla con él. ¿Y qué le dice? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué es la respuesta que está apareciendo aquí de Dios a Job después de todo ese problema? Aquí algunos comentaristas empiezan a hablar acerca de esta pregunta de Dios, ¿no es cierto? Y dicen que no es claro si Dios se refiere a Job o a Eliú, porque acuérdate tú que claro, cuando vimos a Eliú, era el, según él, era el más inteligente, el que tenía la sabiduría. Vio que los amigos, otros tres amigos, a pesar de que eran en silencio, no tenían cómo responderle, y él dijo, yo voy a darle a Job lo que necesita. Pero en realidad Dios está tratando ahora con su amigo, su siervo, su hijo Job, y le está preguntando, bueno, cosas que él va a empezar a madurar ahora. Correcto. A pesar de su problema. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que cuando Dios hace preguntas es para que nosotros pensemos, para que nosotros razonemos, porque a veces nos dejamos llevar por situaciones o por sentimientos solamente. El Señor quiere que nosotros pensemos y razonemos. Así también lo hizo con Adán y Eva, ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Pareciera una pregunta que de alguien que no conoce. Nosotros sabemos que Dios sabía muy bien, él sabía todo lo que había acontecido, él conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos. Pero esta pregunta iba dirigida a ellos para que ellos meditaran en lo que habían hecho, en cómo le habían fallado a Dios. Dios quería su bien, y por eso que se lo dijo. Sin embargo, ellos eligieron algo que solamente les iba a traer sufrimiento, dolor. Ahora, interesante lo que tú mencionas, porque de alguna manera nos indica que Dios está siempre presente. Y yo, cuando tú hablas aquí, Génesis 3:11, también uno dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es una pregunta, pero la siguiente es muy decidora, porque dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tú no estabas desnudo. El pecado. Algo te hizo desnudarte en realidad, por eso que has comido o has desobedecido lo que yo te di. Es una pregunta que cala muy dentro de la persona. Yo creo que Dios así se estaba tratando de comunicar con Job. Y yo pienso que no fue la respuesta, no estaba dirigida a Job. Estoy pensando por qué. Porque Job nunca había hablado sin sabiduría, según Dios, él había andado siempre correcto. El que sí estaba sin sabiduría era Eliú. Génesis 4:9, otra pregunta muy fuerte, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios sabe todas las cosas, pero mira cómo baja Dios al lenguaje humano para hacer razonar al ser humano, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra mentira, ¿te fijas? Otra desobediencia, porque él sabía exactamente dónde estaba el hermano y qué había sucedido. Bueno, pero al decirle dónde está tu hermano, Dios le estaba dando a conocer también que él conocía. No es tan fácil, si yo me enfrento a Dios, si yo converso con Dios, no es tan fácil engañarlo, porque ahí dice, no sé. El Señor le dijo claramente, tú sabes dónde está tu hermano. Claro. Cuando le estaba haciendo la pregunta, él sabía dónde estaba el hermano. Por eso que quería que razonara y él se diera cuenta lo que había hecho. Ahora, fíjate, ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor había mandado a Elías al arroyo de Querit. Lo mandó donde la viuda de Serepta. Lo mandó al monte Carmelo. En fin, lo mandó que guiara al rey Acab. Claro, y corrió, ¿eh? Claro. Al trote de caballo. Todo eso el Señor sabía y él estaba actuando como Dios se lo había dicho. Pero al llegar allá, el Señor no lo había mandado que fuera allá. El Señor no lo había mandado que él escapara de la reina Jezabel. Él había, imagínate, él había confiado en que Dios respondió a su oración y fue capaz de enfrentar a todos los profetas falsos. Y sin embargo, una mujer lo amedrentó. Él le tuvo miedo a Jezabel y arrancó. Entonces, él le dice, bueno, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Prácticamente Elías no pensó en que tenía un Dios todopoderoso, que si Dios había actuado allí en el Carmelo podía actuar también o continuar actuando en su vida. Las preguntas de Dios en realidad son para que continúe el trabajo que Dios nos ha encomendado, porque a veces nos desviamos por temor a circunstancias, situaciones. Estoy recordando el gran hombre de Dios, este Saulo, ¿no? Sí. Es cierto que Dios también le hace una pregunta aquí en Hechos 9:4. ¿Por qué me persigues? A mí me gusta, Señor, pensar yo, en la yo respuesta. Estoy persiguiendo a ti. ¿Ah? Ahí tuvo que darse cuenta porque, Señor, yo nunca te perseguí. Claro, a ti. Y me parece muy obvia, y quizás no tan obvia, ahí pero ¿quién eres, Señor? Porque acá en nuestra Biblia aparece con mayúscula Señor, no es una persona, sino él se está refiriendo al Jehová que él estaba defendiendo, era su claro posición. Yo soy Jehová que tú me persigues. Estas son preguntas realmente grandiosas que hace Dios, ¿no es cierto? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta que hace el Señor, ¿no es cierto? Ya es algo un poquito más específico que lo que había dicho anteriormente, porque cuando preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y todo el mundo podía decir unos, Elías, otros, en fin. Pero cuando el Señor enfoca la pregunta, cuando dice, pero ¿quién decís vosotros que es el Hijo? Claro. Ahí ya la cosa cambia. Interesante que las preguntas tienen una razón, no de dejar inconcluso la respuesta, sino él busca que la persona sea la que responda para que se dé cuenta de su situación, del momento, de lo que está pasando. Y a Job, justamente si uno lo revisa con calma después, cuando le hace este acercamiento, Dios, ¿quién es el que habla con sabiduría? Y empieza a hacerle preguntas Dios a Job y a decirle que él le conteste. ¿Qué es lo que hace Job? Entiende algunas cosas que antes oscuramente conocía de Dios. O sea, aprendió realmente quién era Dios. Dios, como lo dijimos anteriormente, Dios desea que nosotros seamos conscientes. La religión cristiana no es una religión que sea para gente ignorante, gente que no piensa. No, al contrario, el Señor quiere que nosotros pensamos, nos recomienda que tengamos un culto racional, que sea algo que nosotros entendemos, por qué hacemos las cosas o dejamos de hacer algo. Exactamente. Bueno, gracias por su atención, amados oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Si Dios le hiciera una pregunta acerca del estado de su vida ahora mismo, ¿qué cree que preguntaría? ¿Y cuál sería su respuesta? ¿Qué le enseñan acerca de sí mismo esa pregunta y su respuesta? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.